anónimos y desterrados en el ruidoso tumulto callejero. Con los vientos encontraba el ciudadano, los bolsillos temblando y el alma en cuero, rotos y desarraigados, hablando a gritos, golpeando los adjetivos precipitadamente, asfixiado en los humos y en las gestiones, se cruzan y entrecruzan sordos e indiferentes, a salvo en sus caparazones. ¿A quién le importarán tus deudas y tus deudores o los achaques de tus mayores? Así reviente el señor de miedo y de soledad, con un Dios ciudadano ya te apañarás. Ni se hacinan encima, enfrente, abajo, detrás y al lado, en amargas colmenas los clasifican, donde tan ignorantes como ignorados crecen y se multiplican. ¿Para que siga especulando con su trabajo, su agua, su aire y su calle? La gente encantadora, los comediantes, que poco saben de nada, nada de nadie, y son ciudadanos importantes, hijos predilectos, científicos admirados, tiernos poetas galardonados, intermediarios cien pies, políticos de salón, y 9 de cada 10 estrellas no son.